Supercultura Freak Show, el podcast donde cada semana venimos a hablar de cómics, cine y videojuegos y puntuales, o al menos eso creo, que estamos siendo puntuales. Nuestro episodio número 4 de nuestra cuarta temporada, All New, All Different, Supercultura Freak Show. Y como cada semana, enfrente mía, girando un poco hacia la izquierda, está el señor Lluís Ferrer. Muy buenos días, tardes, noches. Muy buenas tardes, señor Berlanga, señor del Valle. Señor Ferrer, señor Berlanga, que está a cargo de la Firefly. Aquí. Estoy rodeado de cables, de cacharros. Parece Robocop. Y con una cerveza en medio. ¿Qué Robocop? Parece Robocop. ¿Qué coño? Parece Arma X. Sí, o sea, parece lo vendo enchufado. Que le van a meter ahí. Estoy lleno de cables hasta arriba. Ismael del Valle, buenos días, tarde, noche. Y desnudo. A mí me han enchufado. Pero bueno, es que está la calefacción a tope y. Sí. Es que Berlanga, claro, desnudo gana mucho. Sí. Mi última novia decía lo contrario. Pero bueno, tú que me ves con buenos ojos. Sí, un saludo aquí para No hay cine sin palomitas. Yo no he saludado. Me ha mentado, pero no he saludado. Guten Tag a todos nuestros oyentes y oyentas. Guten Tag. Ahora hay que ser políticamente correcto. No podemos decir todos, tenemos que decir todos, todas. Ya, pero oyentes no tiene. Oyentas. Oyentas es, pero cuando vas muy borracho. No, es que a ver, tú no escuchas. Claro, es que tú no escuchas a Carby de la Liga de la Justicia, que sí. A la hora de decir algo en masculino o femenino, en plan, ¿qué te digo yo? Nosotros o nosotras, se pone una E, nosotres. Nosotres. Pues entonces oyentes sí que embarcaría la parte. Oyentes. Vale. Oyentes, que da la casualidad que es con la E, ¿no? Pero oyentes, está bien dicho. Oyentes. Está bien decidido. Eso, está bien decidido. En fin, lo dicho, nuestro cuarto episodio de esta cuarta temporada, en donde estamos haciendo eso, hablamos de lo que nos sale de la bolsa escrotal. Y, Lluís, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? ¿Qué es una bolsa escrotal? Luego te lo enseño. De cock selfies, nos hablará de cock selfies. Pues mira, hablando de bolsas escrotales, de cock selfies, de pussy selfies, de chistes de coños y pollas que tanta gracia te hacen, vamos a hablar de marranadas. Yeah. Vamos a hablar del click. El click. Soy el comandante del click. De Milo Manara. El click de Milo Manara. Ah, el click de Milo Manara. Sí, señor. Obra erótica. Sí, los cuatro volúmenes recopilados. En parlarem. No vas a poner marranotes. Ismael. En mi caso, yo voy a hablar de un videojuego de. Cuidado. Que os vais a poner en pie. Cuidado, ¿eh? Que. De Studio Ghibli. Super Mario Land para Game Boy. No, de Studio Ghibli, el Ni no Kuni y la Era de la Bruja Blanca. En pie, sentamos. De Studio Ghibli. Por eso lo digo todo. Y yo, por mi parte, voy a intentar, que no lo voy a hacer siempre, traer películas que están en Netflix para dar la facilidad de su visionado a Netflix. Nuestros oyentes. Pero yo creo que todo buen friki, excepto Lluís, habrá visto esta película, y lo digo excepto Lluís porque ya le he preguntado antes fuera de micro y me ha dicho que no la ha visto. Es que creo que no la ha visto. Bueno, y este año estamos a la espera de la segunda parte de John Wick. John Wick, conocida en España como Otro Día para Matar, película de 2014, dirigida por Chad Stahelski y David Leitch, protagonizada por Keanu Reeves. Es decir, ¿os acordáis de la película de Liam Neeson de Venganza? Sí, con razón no la he visto. Joder, pobrecito, qué horrible. No, pero aquí hay otra venganza, pero que vamos, que ojo, cuidado. Porque al Liam Neeson le secuestraron a la hija. A este le matan el perro y no vea la que lía. O sea, tengo que decir. Ojito, que cuidado con. Tengo que dar una advertencia a las productoras que se espabilen porque Netflix está on fire. Luego concretaremos con Netflix, con esta película, que ha habido su cachondeo en España, precisamente. Pero lo que me mola de Netflix es que están cogiendo grandes series, entre ellas Black Mirror, entre ellas Sherlock, cual esta última temporada, la cual ha tenido un final... ¡Cállate, que solo he visto el primero! Pero, espera, no voy a decir nada. A mí me encantó el detalle de el 1 de enero se estrena, el 2 de enero tienes el episodio en Netflix. Y dices, ¿pero qué? Está pasando con muchas series. Con la próxima que llegará de Star Trek va a pasar lo mismo. No, pero me gusta porque Netflix está cogiendo muchas cosas que o nadie se atreve a coger. O, por ejemplo, Stranger Things, que me pareció muy bien. ver a Winona Ryder trabajar por fin. De nuevo. Y es más, creo que ganó o estuvo nominada a los, sí, sí, a los, sí, Globos de Oro. Una pedazo de serie, todo se ha dicho. ¿Habéis visto Stranger Things? Sí. La serie, ¿no? Yo la vi antes de que fuera mainstream. Cuando todo el mundo... ¡Oh! Porque Berlanga es un hipster. No, la vi porque estaba de vacaciones, estreno. Claro. Está, digo, mira, serie nueva de Netflix, vamos a verla. No, lo digo. Lo pinta digo, bien, pinta bien. No la he visto, pero la quiero ver. Netflix como productora está espabilando que te cagas. Tiene sus cosas, pero sí, luego a Netflix le podíamos dedicar tranquilamente un programa. Sí. En fin, vamos que nos vamos. Organización. Tienes que hacer el The Get Down. The Get sí, Down. Es que estamos, estoy aquí por señas, estamos por señas. The Get Down, otra serie de Netflix. Sí, sí. Estamos por señas, sube, baja la música, sube, baja, no sé qué. Cada día dejo menos de la intro. Pero en fin, de la sintonía. Pero quiero entender una cosa. He preguntado si has visto Stranger Things, has dicho la serie, no. He dicho que todavía no. Ah, todavía no. Todavía no. ¿De la serie no? ¿Tú qué Stranger Things has visto? He visto cosas. Oye, Isma, que si tú tiene, no creerías. Si tienes problemas, luego rebobinas y... Sí, no, naves abriendo la puerta de Haces ahí un, de haces ahí un rebobinar y a correr. Sí, sí. ¿Puedes hacerlo ahora? No. Y todas esas cosas se perderán. Como lágrimas en la lluvia, sí. He visto cosas, Stranger Things. En fin, pero no vamos a hablar de Stranger Things. Vamos a hablar del Click de 1982... Ya que ha llovido. Buen año. De Maurilo Milo Manara. Un género de. Digamos que de humor, sí, es un cómic de humor para adultos. Este es uno de los poquísimos cómics prestados, por mi parte, que, sí. no me han devuelto. ¿A quién hay que matar? Ya te contaré. Recuerdo, y es una cosa que yo no cumplo, pero que lo dijo Cel Espiñol en un momento. Dice, hay dos tipos de personas, los que prestan cómics y los que los devuelven. Sí. Y yo sigo siendo una persona ingenua que sigue prestando cómics. Sí, pues a mí, el último te lo dejé a ti. Sí, por cierto, y lo tienes aquí. Está aquí delante. Es más, yo sigo el mismo sistema de Berlanga con los videojuegos. A la persona que le presto un videojuego, le hago una foto con él. Le hago una foto. Bien hecho. No, yo este es uno de los cómics prestados y nunca devueltos, que ya lo había leído antes en cuando apareció por entregas en la revista Totem, publicado a blanco y negro. Salía una parte un capítulo cada mes, pero que luego en el primer recopilatorio salió en un formato grande, a color, maravilloso. Full HD. Que lo presté y que no me lo han devuelto. Es que a ver, Luis, una cosa es que yo te deje un cómic de Spider-Man y me lo devuelvas. Y otra cosa es que tú dejes un cómic de Milo Manera que se llama The Click. Y además el mejor de todos. Es que, macho, ahí picaste de novato, ¿eh? Sí, pero es que era muy jovencito yo por entonces, ¿eh? Estaba hablando de 1982. Claro, normal que leyeras a Milo Manara. Sí, ya te contaré. Ahora te cuento. Entre los cómics, porque lo cierto es que entre los cómics eróticos más famosos, jamás producidos, está el click que narra la historia de una joven fría y atractiva de nombre Claudia Cristiani, que está casada con un señor mayor rico, forrado de pasta. Bueno, pues Claudia es raptada por un científico que le implantará un dispositivo de control remoto en su cerebro y que provocará en ella una pasión sexual irrefrenable cada vez que esté activa. En sus aventuras, Cristiani y Claudia vivirán situaciones embarazosas cada vez que alguien intente hacerse con el control del dispositivo. ¿Oh? Y que también provocan en ella deseos ocasionales de venganza hacia su cínico esposo. ¡Oh! El click fue publicado originalmente en Playmen, una revista para adultos de Tatilo Editrie, pero la primera, aquí en España, en la revista Totem, pero la primera entrega, así recopilada a color, se convirtió en un bestseller cuando fue publicada en forma de libro por Ediciones Nueva Frontera en el 84, que es cuando, sí, 83, final 83, 84, cuando inicié con ella. Sí, que cuando Gran Hermano coge el poder y todo eso. Sí, inspiró nuevas entregas en el 91, en el 94 y en el 2001. Bueno, después de ya varios años en el mundo del cómic erótico comercial, con otras cosas que había hecho previamente Milo Manara, pues en el Click encontró el modo de desarrollar de una forma más irónica los deseos sexuales de la clase media. Las mujeres de Manara son las mejores que hay, son las más bellas, las más esbeltas, las más bonitas. O sea, Manara es un anatomista perfecto, o sea, perfeccionista hasta el extremo. O sea, Manara da para paja. Sí. La versión para paja. Hubo una versión cinematográfica del Click, rodada en el 85, que se tituló Le de Click, con Florence Green de protagonista, y en el 97 se hizo una adaptación para la televisión inglesa, Click, convertida en una serie de 7 episodios de 90 minutos. Estamos hablando de un cómic erótico. No, erótico no es. Sí, es erótico. Es un cómic erótico, pero divertido, sexy, atrevido. O sea, hay mucho humor. Es un gran TV. Yo considero que del Manara en solitario, él solo haciéndose cargo él tanto de guión como de dibujo, es lo mejor que tiene. Como he dicho, este cómic lo presté en su momento, el álbum, la primera edición del álbum que se publicó en España, en 84, a color. No lo he vuelto a ver, y hace unos años aproveché la coyuntura de que salió recopilado a color en un formato un poco más pequeño, sí, pero que es una edición absoluta que también recopila las tres entregas posteriores, el Click 2, 3 y 4. Bueno, hay que decir que todo lo que tiene de bueno el primer Click no lo tienen los demás. Bueno, el segundo Click es una mierda, por decirlo claro. No suelo reseñar cómics. A ver, no reseño cómics en negativo. Espera, ¿cómo has dicho que el cómic qué? Es una mierda. Es una mierda. Vale. Bien. No reseño cómics en negativo, pero en este caso, esta edición lo recopila los cuatro a la vez. Vamos a hacer la crítica conjunta de esta edición absolute. El primero es el Click clásico, legendario, maravilloso, sexy, divertido. El segundo es una mierda. Ah, espera, que no la tenía. Es una mierda. Ahí la has dado. En el que las primeras 13-14 páginas discurren en un baño público, con un fondo alicatado cuadrado horrendo. La tercera parte es peor. O sea, si la segunda era una mierda, esta es una mierda pinchando un palo. Con una historia que no tiene absolutamente nada que ver con los clics anteriores. O sea, parece, de hecho, parece una historia sacada de las de otra saga del autor, de las aventuras de H.P. y Giuseppe Bergman. Parece sacado de otra saga completamente diferente. Es así, ya un desastre, un fatal. Y en la cuarta entrega remontó un poco, intentando volver a los orígenes del clic original y demás. Que es bien, está pasable. Ah, yo pensaba que el cuarto iba a ser una mierda pinchada en palo en llamas. No, está la cuarta, de hecho, está pasable. Pero hay una cosa que me molesta mucho, muchísimo de esta edición en conjunta de los cuatro volúmenes, que es empieza con un prólogo del propio Manara, uh-huh, en el que sorprendentemente, y después de lo que ha llovido, después de todo lo que se ha dicho de Manara, y después de pasar sobre todo por el forro de la bolsa escrotal, sí, Manara decide, de motu propio, autocensurar tres, cuatro páginas del Click original, del primer Click, sí, con la excusa de que, bueno, que en su día le pareció que era algo divertido, que era algo coherente, que era acorde con la historia, pero que ahora con los años se ha dado cuenta de que no. Y las quitó, o sea, no afectaba a la trama en general, como tal, y es cierto, no afecta a la trama quitar esas páginas, pero se autocensura. O sea, es algo que se ve en modo previsor, de antes de que vengan a tocarme las narices. Pero es que es un... O sea, estamos hablando de una reedición relativamente reciente, que aquí en España se publicó y no llega ni a 2 años. Y es en esa reedición cuando esas páginas no aparecen y aparece el artículo de Manara dando explicaciones. ¿What? A ver, os explico. En esas páginas lo que se ve es a la protagonista, a Claudia Cristiani, con una amiga suya en la playa, una amiga que tiene un hijo, que es un tierno prepúber de 12 años, ponle 12 años, 11, 12, 13 años como mucho, jugando a la pelota en la playa, dando por saco mientras están las dos ahí. Niño, deja por culo. Deja de joder con la pelota, como dice Serrat, y con la pelota para arriba, para abajo, y dice Claudia: ven para acá que te va a enterar. Te voy a hacer un nombre. Alguien le pincha al aparatito del click, ya le viene el calentón, se engancha con el crío, pero de todas, con la boca, por encima de la bolsa escrotal, o sea, lo que dicen todo el mondongo, y que no hay manera de soltarlo, y que está la madre de la criatura intentando tirar de ella para que lo suelte, y Claudia que no lo suelta. Mamá, déjala. No, y el niño: mamá, que me viene el pipí. Y la famosa frase de Claudia dice: pues hazmelo en la boca. Bien, pues esa imagen. Esas páginas se las autocensura el propio Milo Manara con todas. Esto no sé por qué. Porque de hecho, en el volumen 3. Tal vez un poco porque también la época. Es decir, ahora criticarían mucho si este cómic fuera actual. Sí. Una situación de una mujer con un niño prepúber, pero que a lo mejor era primero de los 80, no lo miraban tan pero mal. Vamos a ver, pero es que nos hemos vuelto muy políticamente estúpidos. Pero vamos a ver, correctos. Estoy contigo. Es que en la tercera parte, en el Click 3 de 1994, o sea, ocurre una situación parecida con una joven menor también de edad que es abducida por una secta. Que la obliga a prostituirse para la secta, es decir, a cometer todo tipo de aberraciones y atrocidades sexuales en beneficio del amado líder, ¿no? Y del grupo y de la comunidad. Entonces, no entiendo, y eso sí que se ha publicado en el mismo volumen recopilatorio, entonces no entiendo cuál es el baremo para evitar que a un chico se le haga esto y en cambio a una chica sí. Es el propio baremo de Manara, pero del editor. Ya, no, pero me parece muy curioso porque además os diré una cosa y lo confesaré. Vamos a ver, cuando yo leí ese cómic por primera vez, yo tenía la edad de este chico. Y la parte de todo lo que a todos los chicos de nuestra edad nos gustaba más de ese cómic eran esas precisas páginas. O sea, claro. Todos soñábamos con que con que Claudia nos pillara por banda y nos soltara. Todo el verano, Luis, de crío, por la playa con la pelotita. A ver si viene alguien y me saca el pipí. Oigo algo. Sí, y no es la mano. Pues eso. No sé, me sorprendió muchísimo y me pareció una excusa peregrina y ya te digo, ya más a toro pasado con lo que ha publicado, con lo que ha llegado a publicar Manara ya, con todo lo que hemos visto, que después te salga por sí, pero porque ahora mismo está pasado de rosca también Manara, que ya le suda las narices. Sí, ya te digo, es una cosa relativamente reciente, no sé. Tengo que coger la palabra con el entorno, la censura en general, y estoy viendo que todo se está volviendo... ¿Conocéis la calificación americana, verdad? De películas. Sí, el PG-12 y todo ese rollo. Escuadrón Suicida, para mí no tendría que haber sido PG-13. Tendría que haber sido calificada R. A ver. Pero claro, ahí está el prisma. A ver, acuérdate de no sé qué película fue de Saw, que en muchos países, España entre ellos, la calificaron como X. Y no era para tanto. Y no era, o sea, dices... Ah, eso fue publicidad. Sí, fue publicidad y todo lo que tú quieras, pero al calificarla X la estabas limitando al estreno en España a 3 o 4 salas. Sí. Las salas que oficialmente son salas X en España. Y esto a la distribuidora le jodes un montón porque dices, coño, me he gastado una pasta para traerla aquí y solamente puedo promocionarla en 4 salas o sacarla directamente en DVD y perder pasta. Y perder mucha pasta. Y fue eso, la moral de cada país que tiene a la hora de calificar estas cosas. Pero digo una cosa, se está mojigatizando. Mojigateando. Se está mojigateando mucho el cine, los videojuegos. ¿Sabes? Incluso... No voy a decir el cómic porque en el mundo... Sí, no, el cómic, o sea, lo políticamente correcto, está invadiendo... Ayer leí un artículo que la nueva serie de Dragon Ball, Dragon Ball Super, ¿sí? Se acaba de estrenar ¿sí? en... Bueno, lleva ya, uno o dos meses en Francia. Ya es una mierda. Aparte de eso, la versión francesa está censurada pero censurada. Es decir, en escenas de luchas, de golpes, de puñetazos, sí, y de patadas, a lo mejor dice, pues lo sustituyen por Son Goku lanzando un rayo o un primer plano de un personaje, pero que, dices que estúpidamente han censurado imágenes de no, se ve a Trunks dando puñetazos a una serpiente gigante. ¿Sabes? Y eso. Bueno, tío, que. Estamos del peta y dicen. Las serpientes gigantes tienen derecho, mira, a vivir. Un ejemplo que puedo dar es algo que he visto. Los americanos, por ejemplo, censuraban Dragon Ball, la original, ¿no? Sí, pero porque se le veía la chorra a Son Goku o porque se le veía las tetas a Bulma. Pero sí, dices, pero, bueno, ahí dices una serie de dibujos que te enseña tetas. Y finales de los 80, primeros de los 90, pues como que todavía no estábamos acostumbrados a eso. Los americanos no, desde luego. Ni ahora tampoco. No, ni pero, ahora. No, pero claro, es decir, tú en la animación en general, ahora sí, ahora estamos más acostumbrados, pero fue prácticamente con la llegada del anime japonés cuando empezamos a ver mujeres desnudas. Sí, es verdad. Con hombres desnudos. Sí. Bueno, pero eso para los que no seguíais el cómic europeo. Como no, aquí, no, pero por eso no, me refiero, pero eso me refiero, en la animación. En la animación, porque, sí, en animación, vale, porque sí. Cuando el boom de la animación llegó a España, dices, tienes un puño de la Estrella del Norte, con Akira, con Grey. Eran películas en donde dices, hostia, es que estamos empezando películas de animación donde estamos a ver teta. Sí, sí. Y claro, nos chocaba que dices, no es una escena que digas es sexual, que dé para paja o no. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell también. Sí, pero Ghost in the Shell llegó más tarde. Es decir, a mí me suena, pues Akira, ya ves. Que es eso, un momento a una chica le arrancan una camiseta, que no es una cena sexual ni nada, pero no. Dices, ahí tienes teta. En la serie de Grey, que era una película que también era un rollo posapocalíptico, hay una escena de sexo dentro de esto. Y claro, y fue con el anime que nos chocaba y dices, hostia, qué bien, ¿no? Que un anime de mi infancia y tengo este recuerdo. Bueno, tú has tenido infancia. Ninja Scroll, que tiene una escena que es que da miedo. Ninja Scroll, da no, miedo. No. Es un peliculón. Doraemon, que es una serie inocente. ¿Doraemon? ¿De ah, bueno, sí, Doraemon. Doraemon, que de vez en cuando cogían a Shizuka ahí en el baño. Bueno, lo de inocente es otra cosa. Pero más de una vez, los tres personajes principales aparecían en pelotas y no sé. Sí, Shin-chan. Pero es que Shin-chan no es un manga para. Es un manga para adultos. Es que ahí está. El anime, claro, cuando se adaptó a la animación, Shin-chan se barrió hacia el público infantil, pero tú lees el manga. Que está dibujado como el culo, el manga no se lo puedes dar a un niño. Y hasta el fallecimiento, hasta la muerte del autor. La primera temporada de animación de Shin-chan igual. Era también, sí, o sea, iba. Cuando el dibujo era así, en plan más regordete, más cuadrado, que tenía una animación incluso muy, muy cutre. Sí. Era cuando eran más basados en los mangas del autor, donde sí que veías ahí un Shin-chan. Que es eso, más serio a la hora de soltar el chiste y siendo chistes así subidos de tono. Pero que ahora no, ahora sí, que se te sigue haciendo la trompa y el culet y estas cosas, pero que ya no tiene el chiste que tenía el manga originalmente. Eran chistes que un niño no los pilla. De contenido sexual, sí. No, sí, o incluso un contenido adulto, que el niño lee el chiste y es pues no lo entiendo. Ya. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. La madre que te parió. Ay, Dios mío. Bueno, seguimos aquí en Supercultura Freak Show, hablando de cómics, de cine, de videojuegos. Sí, como os he avanzado antes, os traigo la película de John Wick, Otro día para matar, película de 2014, dirigida por Chad Stahelski y David Leitch, protagonizada por Keanu Reeves, Michael Nifkis, Alfie Allen, Willem Dafoe, Dean Winters, Adrian Palicki y un montón de gente más. Yo a veces llamo a Willem Dafoe como William Dafuck. Willem Dafuck. Se le va. ¿No sabía yo que John Wayne dirigía películas todavía, el hombre? ¿Sí? ¿No es John Wayne, has dicho? John Wick. Ah, John Wick. John Wick es el protagonista. En Nueva York, John Wick, un asesino a sueldo retirado, vuelve otra vez a la acción para vengarse de los gángsters que le quitaron todo. Todo pasa en Nueva York, nunca pasa en Cuernavaca de la Horta, en Santolari, no. Hombre, es que dice, imagínate, estás ahí en un pueblo de Oregón y es un, necesito armas, y es un, te vas a tener que ir al condado de al lado. O sea, dice en Nueva York, dice, bueno, tú ves el súper que hay aquí, pues al lado tienes una armería, al lado hay un Starbucks y luego hay otra armería. Ah, claro. Claro, en Nueva York tienes un poco esa ventaja. Es como Barcelona, ahí tienen armería, Starbucks, armería, en Barcelona tienen caixas y farmacias. Por ejemplo. Bien, pues la primera impresión de esta película es encontrarse un calco de Venganza de Liam Neeson. ¿Pero por qué? Porque si nos movemos por la venganza, pues tiene que ser como la peli de Neeson. Pero antes vamos a situarnos. Tenemos el personaje de Keanu Reeves, que por cierto aquí se llama John Wick, de ahí el título de la película. A pensar que se va a llamar... Hola, me llamo Keanu. Ya sé qué peli es. Has tardado, has tardado, ¿eh? Vale. Antes de grabarte lo he dicho. No, digo, es que no sabe. He dicho, no sé si la ha visto. No, sí, la vi, ya sé qué peli es. Vale. Vale, ya te sitúas. Sí. Bien, pues peli, empieza la peli yendo el pobre hombre al funeral de su mujer, quien acaba de fallecer por una enfermedad. ¿Cuál? No lo sé. El hombre está jodido porque encima ha llovido en el funeral y no lleva paraguas y... Es como el encierro de un Watchmen. Claro, está claro. Un aguacero que dices. Sí. Claro. Y el hombre al llegar a casa ve que su mujer le ha dejado un último regalo. Un cachorrito de perro. Cachorrito que se lo ha enviado por correo. ¿Cuál? Un cachorrito, un perrete. ¿Pero cuál? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Qué raza? ¿Qué? Yo qué sé, el perro del Scottex. Labrador. Vale. De ahí que el pobre John Wick centre pues, su amor y cariño al perrete que le acaba de dar su mujer recién fallecida. ¿Te lo envía por Amazon? Se lo envía por Amazon, pero bueno, la caja tenía agujeritos para que el bicho respirara, ¿no? ¿Pero vino con premium o no? Sí, no, pero vino con el repartidor. Bueno, y tiene su cariño hacia el perrete y hacia su coche. Cuidado, no le toques el coche a un hombre. Y la liada mayor llega cuando al día siguiente el hijo del mafioso ruso de la ciudad pues se cuela en su casa para robarle el coche y matarle al perro. O sea, ya la ha liado. El hombre que está en luto, tal. Pollito que la ha liado. La ha liado, pero no, sabe, no sabes cuánto. A ver, en American Story X le hace un bocabordillo. Pues espérate. Un bocabordillo, tío. Aquí ríete del bocabordillo de la película. Aquí John se enfada, obviamente, y la lía. Porque ahí es donde le vemos. John Wick es un asesino a sueldo retirado y decide cargarse a todo el que se ponga en su camino para matar al ladrón de coches y mataperros. Que, por cierto, es el actor Alfie Allen, que es el que sale en Juego de Tronos, que es el Greyjoy. Vale. Que dice Greyjoy, mira que en Juego de Tronos tienes ahí una hostia que no te la quita nadie. Pues en esta película, también. Más. También. ¿Al que le cortan la picha? Sí. Vale. Sí. Escenacas de la peli, precisamente. Aquí cuando el papá mafia se entera de la que ha liado su hijo. Porque, claro, el hijo... roba el coche, se lo lleva al taller para decirle, oye, cámbiale las placas, tal, no sé qué. Claro, y el taller, que es John Leguizamo, por cierto, cuando lo ve, dice, este coche... Spau. Dice, este coche es el coche de John Wick, ¿no? Y el otro, bueno, yo qué sé, es un tío que se lo ha quitado. Dice, no, yo este coche no pienso tocarlo. ¿Qué no? ¿Qué tal? Y claro, el mecánico le mete un guantazo aquí al Greyjoy y es un, ¡se lo voy a decir a mi padre! Espérate. El padre llama al del taller y es un, ¿por qué has pegado a mi hijo? ¿No? Y el del taller dice, ¿por qué le ha robado el coche a John Wick? Siguiente escena, tú ves al mafioso con el teléfono en la oreja y cómo despacio cuelga el teléfono, el facepalm, y es un madre que parió al niño, la ha liado el niño de los cojones. Y luego, bueno, aparte, las escenas de acción, que no son unas grandes coreografías de Hollywood para presumir de acción con saltos y explosiones, sino con una gran presume de una gran lógica a la hora de entrar en una habitación armado hasta los dientes para cargarse hasta el apuntador. Tiene coherencia en esas escenas, es decir, el tío llega, pistola en mano y es un pecho, tiro en el pecho y tiro en la cabeza para asegurar. No te ves aquí al típico tío con dos pistolas dando salto, con lo que hacían aquí en un Rips en Matrix. Exacto, es lo que iba a decir. ¿No? No es Matrix. El hombre va entrando, paso ligero, y es eso, tiro en el pecho, tiro en la cabeza, y eso ni ya me olvido, ya te dejo ahí detrás. Oye, parece Max Payne, pero bien hecho, ¿no? Por Mark Wahlberg, bueno, no digo nada. Estamos a la espera, con al menos por mi parte, con ansia, para la secuela, para la segunda parte, que llegará este año. Sí. Esta película, como decíamos al principio, a España la trajo Netflix directamente. Se estrenó en 2014, ya a finales de 2014, 2015, ya podías encontrar la película en alta calidad por internet, de descarga fraudulenta, porque no llegaba a España. No, es ninguna, que... ninguna distribuidora, ninguna compañía quiso sacar la película. Y al principio la gente pues también le extrañaba, diciendo, oye, ¿por qué no estáis editando esta peli? Que sabéis que aquí tenéis un peliculón, que podéis sacar aquí algo guapo. Pero no, la gente no, en ese aspecto no se arriesgó. Y Netflix, con su llegada aquí en España, pues dijo, pues vamos a sacarla nosotros. Y por lo visto fue uno de los éxitos de Netflix en España. Netflix. Y rápidamente, me acuerdo, que Antena 3 dijo, coño, pues vamos a pillarla nosotros los derechos ahora, pillándoselos a Netflix, y la sacamos en tele. Y bueno, Antena 3 le hizo una campaña brutal en televisión para proyectarla. Y es lo que decíamos de Netflix, precisamente, que se está arriesgando con muchas producciones. Incluso aquí en España, ves, si sois clientes de Netflix, podéis ver que, por ejemplo, que pone producción de Netflix. Hay muchas cosas que no lo son. Lo que pasa es que cuando las han traído ellos a un país concreto, pone que es una producción de Netflix. Como, por ejemplo, ha pasado en España con esta película o por ejemplo, con la serie de Orphan Black. O Sherlock. Sherlock, sí. Pero Sherlock no la trajo Netflix, ¿eh? No la trajo Netflix, ahora pero la producción es de Netflix. Sí, pero porque ahora Netflix ha metido mano para la producción, al igual que ha hecho con Black Mirror. Black Mirror, igual. Porque para ahora, por ejemplo, recuerdo que nuestro oyente Victorious, que él está en Londres, él me decía, dice que tú te metes en Netflix UK y te ponía que Better Call Saul. Sí. Ponía que era una producción de Netflix. Porque en el Reino Unido esa serie la trajo. La traje. Pero que originalmente es de la AMC. Claro. ¿No? Y ahí, pues cada uno con sus culebrones y sus historias. Que por cierto, la peña ahora. Bueno, yo no lo he probado todavía, todo se ha dicho. A fecha de hoy puede que lo haya probado, pero no lo he probado todavía. Y es HBO. HBO, ¿sabes? Sí, está. Servicio de streaming de HBO. Yo es que me pongo HBO y no salgo de casa. no salgo de casa. Ya, eso, tiene Los Soprano, de HBO. Pero se están arriesgando muchas cosas en muchos países. Hay uno que es Tokyo Stories. Sí, ese lo conozco. De Netflix, también lo conoces. Joder, qué friki. Que están ahí. No he visto nada, pero lo conozco. Que es una serie japonesa que cuentan su vida en un restaurante pequeño que sirven ramen y tal, y la verdad es que vi el primer episodio y me gustó. Dije, coño, Netflix está arriesgando estas cosas. Por eso hay una de las series que a mí me flipan, que es Utopía, que desde aquí la recomiendo. Utopía a ti también, Berlanga, y a ti. Llevas años recomendándomela. Sí, que a ver si llega Netflix y sacan la tercera temporada. Es una pedazo de serie brutal. Bueno, para terminar, las notas. Aquí la diferencia de IMDb con Film Affinity es grande, es de 1,1 de diferencia, es una estocha. Para John Wick, 5,4, 6,1. La diferencia era de 1,1, pero tú di lo que quieras. Bueno, mira, 6,7,1. Mira, Luis, yo creo que me ha espiado. 7,2 en IMDb y Film Affinity con un 6,1. Claro, volviendo y terminando ya. Claro, no estamos hablando de una película que marque un antes y un después en Hollywood, en el cine de acción. O sea, es una peli que... Es decir, busco una peli de acción. Pues tienes una peli de acción. Que la historia puede cojear. Que la historia no puede ser tan sólida. Porque es que dices, vale, que por el coche lo entiendo, pero que la líes por el perro. No, es que era el último regalo de mi mujer fallecida. O sea, no sabemos ni de qué muere la mujer. Aparte, Willem Dafoe, que tiene... De pena. Hace otro pequeño papel por ahí por medio que dices... Parece que la pasta que tiene, dice, vamos a meter a Willem Dafoe, que tenga aquí un par de escenas, ¿sabes? Y que le dé más empaque. Pero que es eso, es una peli de acción, olvídate. Es una de la que yo digo, es peli de domingo de resaca para no pensar. Tú pónmela y tienes ahí 2 horas de entretenimiento, ¿vale?, de acción y a pasarlo bien. Pues a ver qué tal la segunda parte. A la espera estamos. Ahora Luis empezará a cantar Daredevil. Ha dado ahí, Un temazo. Estaba a punto, ¿eh? A punto, un temazo, el hombre, punto. El hombre sin miedo. Bueno, Ni No Kuni, un juegazo. Nino Bravo. Yo soy fan de Mila Kunis. Me la comes. Ay, ay, qué buena que está. Ay. Bueno, Ni No Kuni, Ni No Bravo, Mila Kunis, ya. Ni No Kuni es un juego desarrollado por Level 5, creadora de la serie Profesor Layton, en colaboración con Studio Ghibli, creadores del Viaje de Chihiro, Porco Rosso, Nausicaa, Valle del Viento. Y tengo que reconocer que este año pasado, y subí un estado en Facebook, que 28 años después, este de 2016, de estar Totoro y yo sobre la Tierra, nos conocimos. Ya, o sea, después de 28 años, vi Totoro. Obviamente. Has tardado, ¿eh? Mi vecino Totoro. Le he visto el Totoro a Selene. Antes de que alguien lo suelte. Ya hubo confusión en su momento. Selene tiene un tatuaje de un Totoro. Sí. Conozco a otra chica con un tatuaje de Totoro. ¿Y también le has visto el Totoro? A ver, yo le vi el tatuaje a la chica. Lo lleva en un sitio visible, lo lleva en la parte posterior del brazo. Uh-huh. En el tríceps. Exacto, en el tríceps, digamos. Trabaja en un sitio con más compañeros, con más, trabaja en un súper. Sí. Y el uniforme es, la camisa es de manga corta. Y este tatuaje se le ve por debajo, se le ve un poquito. Y yo enseguida, nada más verlo, digo, coño, digo, llevas tatuado un Totoro, no sé qué. Y me dijo, ¿eres la primera persona que sabe lo que es? O sea, todos los compañeros de trabajo y demás, y toda la gente dice, mira, se ha tatuado un Pokémon. Me cago en tu puta madre. O sea, y dice, pues, es que me abrazó. Me abrazó, me dio dos besos y mira, y desde entonces que somos buenos amigos, sí. Un saludo a Raquel desde aquí. Un saludo a Raquel, que Luis también te ha visto el Totoro. El título. Sí, pero lo llevo a la vista, ¿eh? Me voy a tatuar yo un Totoro para decir, me has visto el Totoro. Sí. Y no es un Pokémon, ¿eh? No es Pikachu. Pero cuidado, que este juego tiene algo que ver con Pokémon. Ahora os contaré, ¿de acuerdo? Ya la está liando. No, tiene algo que ver. Ahora os contaré por qué. El título del videojuego significa literalmente segundo país, o traducido, el otro mundo. Os explicaré por qué. Pero antes, el juego salió originalmente para DS en Japón, nada más. Para la Nintendo DS. En Japón, el 9 de diciembre de 2010. Pero luego, por lo visto, Level 5, porque al fin y al cabo es la distribuidora y desarrolladora, dijeron, es que esto mola demasiado como para dárselo solamente a los nipones, ¿no? Creo que vamos a sacarlo fuera. Y el 17 de noviembre... También es el mercado, que sabes que en Japón es una venta segura y en Occidente a lo mejor. Claro. Pero luego lo sacaron el 17 de noviembre siguiente, del 2011, para PlayStation 3. Pero después de una extensa labor de traducción, o como se dice aquí, localización, llegó a Norteamérica el 22 de enero de 2013. Antes de nada, si queréis jugarlo, porque ya os lo recomiendo, que juguéis a este juego, es un RPG cojonudo. Si queréis jugarlo, una de dos. O el ADS... con una ROM, voy a decir una ROM modificada, una ROM hackeada que la han traducido al inglés o al castellano, no estoy seguro, pero yo personalmente lo he jugado en mi PlayStation 3 y aquí en Occidente la versión oficial salió solamente... En Supercultura Freak Show no nos hacemos responsables de los consejos fraudulentos del señor Ismael del Valle Florido. Hombre, pero es que... Vale. Bueno, pues... te lo comes tú entero. No, ¿el juego se licenció en España? Sí. Pues compradlo. Solamente salió para PlayStation 3, es exclusivo. Ajo y agua. De PlayStation 3. Ajo y agua. El juego viene, por si acaso... Si os bajáis una ROM del juego, encontraréis fotos desnudas de Ismael. Con el Totoro ahí. Con el Totoro. Pues mira que hay. A lo que ya te contaré yo el tatuaje que tengo. Estoy pensando en hacerme el Totoro en un cachete del culo. Nada, ya os ahora, termina, después os contaré. Sí, algo que nada. El videojuego, por supuesto, tiene la marca, el arte y todo del estudio Ghibli. Todo, absolutamente todo. La historia empieza en Motorville, como no, un pueblo ficticio, como no. Con todo el sabor de Studio Ghibli, donde un niño llamado Oliver, nuestro querido protagonista, que es zanahorio, por cierto, sufre una tragedia a su joven edad. ¿Qué ocurre? Te cuento. Pues resulta que su colega y él están montando un coche y no se le ocurre otra cosa más que probar el coche. El niño se cae al río y la madre intenta rescatarle, pero la madre muere. Malamente empezamos. Cuando Ghibli quiere hacerte llorar, Te hace llorar. Esto empezamos. Me hizo llorar, te lo juro. Dije, no, o sea, ha empezado el juego. Ah, un detalle, antes de que se me olvide, el videojuego incluye... Sí, spoiler alert, antes de que... No. Esto ocurre al principio del juego, ¿eh? Antes de que se me olvide deciros que hay animación incluida de Studio Ghibli. Pero para mí, personalmente, el único por lo cual no le doy un 10 a este juego es porque hay partes que se podrían haber animado, o sea, animación, hubieran quedado de puta madre y no lo hicieron. Dale al... Espera. Mal. Estudios Ghibli. Toma. Mal. Podrías haber metido mucha más animación hablando ya del formato Blu-ray. Miyazaki, mal. No. Muy mal, Miyazaki. Aquí muy mal. Miyazaki no tiene nada que ver, ¿eh? En este juego. ¿Has dicho Estudios Ghibli? Nada, que se joda. Estudios Ghibli. Mal. Estudio hippie. Y claro, mientras resulta que su madre le regaló un peluche que se llama Mr. Drippy. Y llorando su pérdida y tal, por las lágrimas hace que el señor Drippy, que es el duende gran, el gran maese de los duendes. Sí, Estudio Ghibli. Resucita, sí. Y resulta que hay un mundo paralelo en el cual hay magia, etc. Sí, ya. Llegas al mundo. Señora, gente, que esto no son drogas, que esto es la puerta a otro mundo. Llegas al mundo y entonces Oliver se da cuenta de que hay una persona que es exactamente igual a su madre, ¿vale? En la cual tiene que rescatar. Señora, gente, para consumo propio. Vale. Voy a contar hasta aquí porque yo me lo he pasado. Sí. Voy a contar hasta aquí. No os hagáis spoiler que... Os preguntaréis, ¿a qué viene todos los Pokémon? Pues resulta que el sistema de combate que tiene es... parecido al Pokémon. Tienes aquí no se llaman Pokémon, se llaman Unimos. Pero espérate, el sistema de lucha del Pokémon es el por turnos de toda la vida. No, aquí no. ¿Y el Pokémon no? Aquí no. No, me refiero a lo de coleccionar criaturas. Aquí también atrapas criaturas, crías las criaturas y haces que evolucionen esas criaturas. Crías las criaturas, sí, qué bonito. Sí, sí. Eres un romántico. Eres un romántico, Ismael. Un romántico redundante, pero bueno, romántico al fin y al cabo. Espera. ¡Facepalm! Vale. Y, por supuesto, empiezas teniendo el tuyo propio, pero luego, a lo largo del juego y consiguiendo a tus compañeros, puedes incluso tener un total de 9 Unimos en tu combate, porque al fin y al cabo, en total, solamente puedes tener 3 compañeros, 3 Unimos por compañero. En un principio no estaba muy convencido de este sistema de juego, ya que la última vez que jugué a Pokémon, matadme si queréis, pero fue el rojo, el primero que salió, fue el rojo. Y si me apuras, el amarillo, pero solo porque sale Pikachu en la portada, ya está. Pero claro, no estaba muy seguro, pero el sistema de juego no es por turnos, es una especie de acción semipasiva. Ocurre lo mismo que en los RPGs tradicionales, tú te acuerdas que ibas por un sitio y de repente ¡pum! Te atacan, ¿no? Pero aquí ves a los enemigos y si quieres vas hacia ellos, si no, no, los puedes evitar. Eso a tu puta bola. Tengo que decir que la historia es cojonuda, es muy buena, sin soltar ningún spoiler. Todo tiene sentido. Es decir, todo tiene sentido. La primera misión grande con la que nos encontramos es que resulta que el rey, que es un gato de todo muy Studio Ghibli, es el gato... Es el gato Bus. ¿Os acordáis del gato Bus? ¡Bus and Boots! Sí. ¡Nekobus! ¡Bus and Boots! Cuando vi por primera vez Totoro, resulta que es un gato. Sabemos que es un gato porque tiene cojones. Fijaos, ese gato tiene cojones. No es coña. No es una gata, es un gato. Es un gato, sí, porque tiene ahí el huevamen. Espera. La bolsa. ¡Oh, yeah! La bolsa escrotal. Sí, tiene bolsa escrotal. Y el primer juego y trata sobre que el malvado Shadar, ¿de acuerdo? Te vas entrando. Que el malvado Shadar resulta que ha descorazonado a la gente de este mundo. Y tú, para ayudar a esta gente, tienes que devolverles ese pedacito de corazón. Cada pedacito de corazón es un sentimiento. Bueno, es un sentimiento, es entusiasmo, es coraje, etc. Incluso hay misiones secundarias basadas en eso. Madre mía. No. Vaya. ¡Qué fumada! Sí, ¡vaya fumada! Pero buena, ¿eh? Pero de nuevo, es Studio Ghibli. Sí. De nuevo. A ver, es Studio Ghibli. Get up, stand up. Viaje de Chihiro, no me jodas. El viaje. Viaje de Chihiro. El viaje. El viaje. Joder, Chihiro, que no te lo pasas, ¿eh? Aquí vuela uña. Chihiro, hija mía. la verdad es que es una, o sea, es, para mí ha sido una aventura espectacular, una revelación. Esa, la música, el arte, algo en lo que tengo un poco de queja, de nuevo, por lo que no le doy el 10, es que se nota que ha sido una reconversión de DS a PlayStation 3. Lo digo por las texturas, porque a veces ves las texturas que están un poco pixeladas, lo miras de cerca, ¿vale? Y un detalle que me obsesiona, llega un punto en el juego en el cual llegas a un lugar que se llama Puerto Bikini, en el cual estás obligado... Espera. Oh, yeah. En el cual estás obligado a llevar bañador. Pero es que ahí... Oh, yeah. Ver, pero bañador o bikini, ¿qué quedamos? Bañador. Bueno. ¡Let's go! Se pinta solo la caña. Ahí. Bañador. Estás obligado a llevar bañador y resulta que nadie tiene pezones. Ah, pero esto es muy común en todo tipo de animación japonesa. O sea, no se, sí, puede, no se permite, no se muestran pezones, ni se a muestran... A menos que estés haciendo hentai. Ni genitales, ni nada. O sea, las películas porno japonesas... Son no, pixel. Sí, se ven pixelados. O sea, no se ven los genitales ni los pezones, evidentemente. No, los hay que sí, que se ven. Pero cuando es animación en plan normalete... Es decir, tú miras Dragon Ball y el manga sí, pero en el anime no. En el anime Son Goku, cuando salía descamisado, no tenía pezones. Ah, pero es curioso porque en el cine para adultos, o sea, en el cine porno, o sea, no... ¿No tiene pezones? No, te aparece pixelado, tanto los genitales como los pezones. Ah, vale. Te aparecen mínimamente pixelados, entonces, pero hay una ley que no permite producciones japonesas realizadas en Japón muestren genitales. Y tengo una pregunta. Kingdom Hearts. ¿Vale? Sí, que no. El videojuego este. Sora tiene pezones. Cuando en el escenario de la sirenita, Sora tiene. ¿Será porque Disney quiso ponerle pezones? Ten en cuenta que ahí estamos en coproducción. Bien, qué curioso. La verdad es que recomiendo mucho este juego. Tengo que decir que lo he encontrado relativamente barato, 20 euros, no está mal. Y de nuevo, aquí en Occidente, ¿no? Es exclusivo de PlayStation 3. Si necesitáis. Si lo encontráis más barato o lo que sea, puede que incluso lo encontréis en segunda mano. Pero es uno de esos exclusivos que yo recomiendo. Estudio Ghibli total y un RPG muy grande, muy abierto. Yo he llegado a jugarlo hasta 70 horas, o sea... Y no me he aburrido en ningún momento. Y con esto llegamos al final de nuestro cuarto episodio de la cuarta temporada de este All New, All Different Supercultura Freak Show. ¿Qué pasa, Ismael? ¿Qué estás haciendo señas? Dos cuatro, falta uno y se invoca el jefe final. 4-4-4. Vale, bien. Cojonudo, métodos de contacto, Ismael. ¿Qué episodio es? El 4. Agárrame un rato. Vale. Bien. Así, debajo de la mesa. Vamos a ver, hoy voy a empezar por el Facebook. ¿Estás listo, Luis? Voy a empezar por el Facebook, www.facebook.com/superculturafreakshow, con C de casa. Luego tenemos el Twitter. Se te está muriendo el canario. @superculturafc. Luego, ¿qué queréis? ¿Email o blog? Venga, voy por el email. Espera, vamos a joder. Amazon. Amazon, ah, sí. ¿Se le ha quedado careto? Ya lo digo yo, tranquilo. Sí. Que esto es nuevo. Por eso, termina con lo que ya sabes. Esto es nuevo, bueno. Termina con lo que ya sabes. Es que han incluido algo nuevo y todavía no me lo he repasado. Después de 4 años, ¿no? Sí, qué cojones tienes tú también, me arranca. 4 años para que se lo aprenda y ahora le metes cosas nuevas también. Bueno, también. Qué rubia natural, por Dios. También, si queréis enviarnos amor, galletas, cock selfies y pussy selfies, a través de nuestro email superculturafreakshow@gmail.com. Luego, si queréis leer las reseñas de Luis, que nadie lo hace, y... Yo las leía. Sí, más que nada porque esta temporada tampoco la estoy consumiendo, no, pero bueno. No. Pero aquí están las otras. Y ver y oír nuestros programas anteriores. Y verlos. Y verlos, sí, cuando estábamos ahí en la TEF. También superculturafreakshow.blogspot.com. Y finalmente, si recordáis, si nos habéis encontrado a través de iVoox, iTunes o cualquier podcatcher que tengáis, dale a like y dale a follow. Danos amor, mucho amor. Tenemos canal de Amazon, Berlanga? Tenemos canal de YouTube, ¿eh? Ah, tenemos canal de YouTube. Ah, sí, tenemos canal de YouTube, pero tú... Bueno, tenemos, sí, donde están todos los programas que se llama exactamente igual, Supercultura Freak Show. Todos los directos, todo está ahí, todo. Con CD Show. Luego, aparte, nuestro blog, superculturafreakshow.blogspot.com. Si os fijáis, tenéis ahí un botoncito, una imagen que pone Amazon. Amazon. Amazon. ¿Sabe, Luis? Esto te lo pregunto a ti. ¿Qué es Amazon? Amazon es una selva forestal que está situada en el Ecuador, en vale, lo que es en Isma, Brasil. Isma, Brasil. Isma, ¿qué es Amazon? Y es un río. No, Amazonas. Ah. Ah, no, entonces, pero no, espera, que me lo sé. Espera que me lo sé, hombre, que estoy de coña. Son unas guerreras luchadoras. Señoras, todo como Wonder Woman. Que le falta una teta. Que hay. Que se la amputaban para poder disparar bien, apuntar bien con el arco. Cuando sueltan la cuerda. Iba a soltar lo mismo. Le rozaba el pezón, le excitaba y no... Ah, ¿no era eso? Iba a soltar lo mismo, te lo juro. Yo estaba bien. Ahora me preguntan a mí, ¿qué es Amazon? Joder, pues son unas guerreras. Pues nada, toma por saco. No, Amazon es una tienda... No, es un canal... Si no sabéis lo que es Amazon, hoy en día tenéis un problema. Eso es lo primero. Es un canal de compra-venta, porque realmente Amazon distribuye productos, pero tú puedes distribuir tus productos. Vale, bien, cojonudo. Pues bien, tenemos un botoncito que pone Amazon en el blog, que si pincháis ahí, os lleva directamente a la página de Amazon para que podáis hacer vuestras compras. No me digas. Sí. Y entonces, si entráis a Amazon a través de este enlace de afiliados, que se llama, las cosas os van a costar exactamente igual. El precio va a ser exactamente el mismo, pero nosotros nos vamos a llevar una pequeñísima comisión. ¡Nosotros cobramos! ¡Cobramos! Claro, nosotros nos estamos llevando un puto duro por esto. Entonces, que si entráis ahí, pues nosotros nos llevaremos una ridícula comisión. Un algo. 10 céntimos. Pero que claro, que ese dinero irá destinado a las meriendas, a las que a día de hoy, en esta nueva temporada, no hemos tenido merienda. Es porque... Hemos tenido cervezas. Boldam, pero no hemos tenido... Bueno, vale. Vamos a hacer una torrada y tal. Y nos traemos un poco de sushi también para las niñas. Venga, eso va. Así que ya sabéis, pinchad... Habrá fotos. Pinchad ahí en el enlace de Amazon. Haced vuestras compritas, que os va a costar exactamente lo mismo. Y nosotros, pues, nos dais una alegría. Digo yo. Y nada, y que con esto, mientras Ismael rompe las cosas, nos vamos. Señor Luis Ferrer, muchísimas gracias y nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Vais y vestigo, Bons, estoy esperando que Isma se regule el micro porque todavía no lo ha movido y en el programa sí, no, le ha pegado un par de hostias. Después de 4 años no sabe colocarse delante del micro. No le he movido en toda la temporada. Eso es un logro. Sí, además, de verdad. O sea, Ismael del Valle, muchas gracias y hasta la semana que viene. Fidel Joren. Y saludos de mi parte también, Alex Berlanga, como siempre un placer y que tengáis una buena semana. Pues yo no tengo un Totoro, pero también tengo un tatuaje. Tengo un tatuaje que en reposo parece una serpiente de escalera enroscada. Pero en presente en armas es una escalera. Ah, ese es el que tienes en la espalda, ¿no? No, es el que tengo ahí y que cuando llegas te pone bienvenido a bordo. I'm on that highway.